Nos vamos a acercar ahora a conocer un poquito a alguien que es la creadora de una serie de historias reales de personajes ficticios de la vida lésbica, craneadas y dibujadas por Maya Venturini Scaricalo. Maya está en comunicación telefónica con nosotros para hablar de esta publicación que se llama Escenas de la vida lésbica. ¿Cómo estás, Maya? Muy buenas noches. Mi nombre es Verónica. Buenas noches, Verónica, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. La verdad que acá disfrutando de este programa que hacemos y nos encanta ponernos en contacto con gente que conocemos a través de sus obras, de sus creaciones, de sus músicas, de sus dibujos. Y el programa es la excusa para poder charlar con vos en este caso, así que felices y contentas. Genial, una excelente excusa. Este está bueno esto. Maya, bueno, Escenas de la vida lésbica, yo he estado, digamos, husmeando un poquito por buscando información y material. Hay mucha gente que probablemente sea la primera vez que escucha hablar sobre esta publicación, así que un poco a modo de presentación, contales vos de qué se trata. Mira, Escena de la vida lésbica es una historieta que está, digamos, transitando su tercera temporada. Salió originalmente como dibujos en Facebook, que se fueron viralizando, y ahora va a tener su primer tomo en papel de la primera temporada, que bueno, ya está listo. Ya está listo. Por fin. Bien, ¿y cuándo vas a hacer la presentación y dónde? Mira, la primera presentación la voy a hacer en la Feria del Libro Feminista y Queer de Tierra Violeta. Uh-huh. Tierra Violeta es como un centro cultural de cada feminista de Buenos Aires. Así que el domingo 21 de agosto lo presentamos ahí y creo que una semana después hacemos como la presentación específica de Escenas de la vida lésbica. ¿Y de qué manera vas a hacer para distribuir esta publicación? Porque seguramente más de una persona desde otros lugares va a tener ganas de comprarlo, de verlo y de tenerlo. ¿Y cómo hacemos? Mira, se pueden contactar por el Facebook de Escenas de la Vida Lésbica, que se llama así, Escenas de la Vida Lésbica, así me encuentran, y pedirla y se la mandamos por correo, digamos. Bien. Al interior, esa es como una forma directa de hacerla llegar. Perfecto. Y bueno, y si andan por Buenos Aires, en ferias del libro feministas, vamos a estar ahí también. Perfecto. Maya, contame respecto de estos personajes, que son personajes ficticios, pero con historias reales. Son personajes ficticios, pero sí, con historias reales, porque las historias son historias que me pasaron a mí o que le pasaron a alguna amiga, y las características de los personajes también, o sea, todos están basados en gente que yo conozco. Uh-huh. Son como un collage. Claro, yo miro algunos dibujitos y me parece ver algunas personas, pero ¿los dibujos los inspiraste en esas personas o los dibujos con los que representás a tus personajes no tienen que ver con nadie? No, sí, todos tienen que ver con alguien. Digamos que son lo que a mí me sale de copiarme de gente que conozco. Bien. Y contabas que esto en realidad empezó con hacer dibujos y publicarlos en Facebook. Sí, en realidad empezó. Yo no es que pensaba que iba a ser una historieta y que después iba a sacar un libro, sino que empezó siendo dibujos que yo hice para reírme con mis amigas. Eran bromas súper internas de mis amigas y yo, y así empezó. Y después, bueno, empezaron a circular y yo vi que la gente las miraba y que la gente se sentía, especialmente las lesbianas, ¿no? Claro. Reflejadas en esas historias y que me pedían más y bueno. Bien, entonces tuviste que empezar a pensar en más allá, digamos, de la lectura interna que podía hacer tu grupo de amigas, en que lo podía leer alguien desde afuera de ese círculo de amistades y que también les iba a gustar o que se iban a sentir reflejadas. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Y qué sé yo. Por ejemplo, son cosas que nos pasan a todas las lesbianas, ¿no? Claro. Pero a ver, por ejemplo, cuando, no sé si querés darnos algún ejemplo de alguna situación que da para, digamos, esto hay que dibujarlo y hay que compartirlo. ¿Qué, por ejemplo? Mira, hay una sección de la historieta que se llama Heterobestialidades. Uh-huh. ¿No? Que son preguntas que nos suelen hacer las personas hetero, a lo mejor sin mala intención, ¿no? Pero que tienen como una carga de violencia simbólica intrínseca a la misma pregunta. Uh-huh. Como, no sé, qué sé yo. no sé, ¿cómo sabés que sos lesbiana si nunca estuviste con ningún tipo? Ponele. Claro, por ejemplo. Bien. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta forma de comunicarte a través del dibujo, primero por Facebook, ahora convertido ya en algo que ni siquiera vos te imaginabas, como le decías recién, fue una forma de comunicarte vos como lesbiana con el resto de las personas, digamos. Exacto, bien, sí, fue totalmente. El lenguaje. ¿Te gustaba el dibujo desde antemano? ¿El dibujo te gusta? ¿Es tu manera de expresarte? Digamos, el dibujo me gusta, sí, igual. Uh-huh. La verdad es que yo empecé a dibujar 2 meses antes de empezar con la historieta. Claro. ¿Está? O sea, entonces los primeros dibujos de la historieta eran súper rudimentarios y era más o menos lo que podía hacer. Bueno, en realidad ahora también, ¿no? Están muy buenos los dibujos, están muy buenos y seguramente compararás y mirarás lo que fueron los primeros con lo que estás pudiendo hacer ahora, porque está bueno lo que estás haciendo. Como dibujo, digo, más allá del mensaje, ¿no? Sí, sí, bueno, qué sé yo, una siempre está en constante crecimiento, ¿no? Uh-huh. Como dibujante. Bien. Pero digamos, la historieta, o sea, el total de la historieta, el transcurso de la historieta es como mi vida como dibujante. O sea, yo no dibujaba antes de hacer la historieta. Es muy loco que pase eso, ¿no? Sí, es muy loco, sí, la verdad que sí. Sí, bueno. Por supuesto no me lo esperaba, o sea, uh-huh. Yo la verdad es que subía así los dibujos, como, no sé, los chascarrillos que hacemos con las amigas y no demasiado más, no esperaba que trascendiera mucho más que eso. Uh-huh. Pensé que lo iban a ver 10 personas y listo, y nos íbamos a reír y ya. Y ya está. Y eso iba a ser todo. Y el humor fue como el vehículo que utilizaste para decir cosas que en algún sentido te divertirían, pero habían otras que yo me imagino que también pueden ser a modo de denuncia, a modo de enojo convertido en otro sentimiento como es la risa, digamos, es como que canalizaste a través del humor un montón de otras emociones, imagino. Sí, yo creo que fue, por supuesto mientras lo hacía no lo pensaba así, pero viendo para atrás pienso eso, fue como una especie de exorcismo, ¿no? De transformar algunas conversaciones que en su momento fueron conversaciones que vos decís, uy, qué momento poco grato, y transformarlos en, bueno, yo también me río de esto. Claro. ¿Qué cosas, pero desde otro lugar? ¿Qué cosas te imaginás, o si por ahí te han contado y te han compartido lectoras, gente que ya no forma parte de tu círculo más cercano, pero que en contacto con estas cosas les sirvió de algo? ¿Se vieron reflejadas o compartieron con vos anécdotas o cosas, digamos, de sus vidas para que vos después las dibujes? Lo que te pregunto es, ¿se generó una interacción con esas lectoras también? Sí, por supuesto. Mira, lo más loco que me pasó en ese sentido fue una vez que yo había empezado con un personaje nuevo que se llama Martina, que es una nenita, ¿no? Que es una nenita que es hija de dos lesbianas y que la pibita juega al fútbol y que en la escuela le hacen bullying por eso. Y por otras cosas quizás donde no se comportan como supuestamente debería comportarse una nenita, ¿está? Martina es una chica pelirroja que juega al fútbol. Bueno, lo que me pasó fue que una piba pelirroja que se llamaba Martina, no, que juega al fútbol, me dice, boluda, soy yo. Qué bueno. Por supuesto, yo no la conocía, esta claro, chica. Claro. O sea, no sé, fue muy loco fuerte, eso. Muy fuerte. Encontrarme bueno. Que había una Martina muy parecida al personaje. Claro, sí, sí. En este caso tenía el mismo nombre, tenía el mismo color de pelo, pero seguramente el que muchas otras pibas con otro color de pelo y con otros nombres también son Martinas, ¿no? Que sí, por supuesto. Se deben sí, Martina encontrar. También soy yo. Claro, sí, sí. Sí. Maya, y cuando vos empezaste, digamos, a dibujar todo esto, me decías que no te imaginabas la repercusión que iba a tener hacia el afuera. ¿Qué pasó con vos, digamos, porque te convertiste en dibujante? Digo, te convertiste porque no fue la herramienta que recién nos contabas, no habías utilizado hasta entonces. Te convertiste en dibujante, estás por presentar un libro. ¿Hubo cambios internos? ¿Vos te ves diferente? Bueno, una siempre está cambiando, o sea, sí. ¿Y ese cambio fue en qué sentido? Yo me imagino que en un poco más de libertad, por ejemplo. poco más de libertad. También yo soy una persona muy tímida. Ajá. Y de repente estar ahora en una posición de la persona que dibuja cómics o historietas de la vida lésbica me pone como en cierto lugar de exposición y de necesariamente hablar con la gente. O sea, yo dibujaba para no tener que hablar, ponele. Claro, claro. Y ahora vienen y te llaman de una radio de La Pampa. Y ahora me llaman para hablar por la radio. Claro. Para mí, yo digo, Dios mío. Bueno, sí. Espero que no te estemos atormentando mucho. No, Va saliendo re lindo. Vi un personaje tuyo de una maestra que tiene un cuadernito y va haciendo como una evaluación de sus alumnos y les cuenta la maestra, a ver, lo digo de memoria porque no lo tengo acá, pero ella les contaba, bueno, a mí me gusta cuidar las plantas y hacer manualidades, ¿a ustedes qué les gusta? Los pibes y pibas empiezan a responder sobre sus cosas y ella va haciendo una, como encasillándolos o ubicándolos entre normales y raros, algo así, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh, bien. ¿Estuviste haciendo una especie de prontuario? De prontuario. Sí. Me parece que ahí está Martina en esto que te estoy diciendo, ¿o no? Martina está, sí. Está Martina ahí, está en el bien. ¿Tuviste esa maestra? ¿Esas maestras van cambiando? ¿La escuela sigue siendo igual a la que tuviste en tu infancia? ¿Ves alguna modificación en ese sentido? Mira, yo creo que la escuela, así como institución, es una institución donde los estereotipos de género se transmiten así de manera propagandística, te diría. Uh-huh. O sea, donde se espera alguna cosa de las nenas, otra cosa de los nenes, y que haya una división más bien tajante. Yo creo que eso está aún peor que cuando yo era chica. Uh-huh. Te digo, lo veo porque yo convivo con mi pareja. Mi pareja tiene un hijo y veo que pasa eso en las instituciones educativas. Uh-huh. O sea, veo que el tema de los estereotipos de género en la infancia están aún peor que cuando yo era chica. Uh-huh. Y es como que en muchos sentidos a veces la escuela da la sensación de que le cuesta ir al ritmo de los cambios en todos los sentidos, ¿no? Ya sea por las políticas educativas, por las cuestiones presupuestarias o porque vos crees que hay una intención de conservar a una educación retrógrada desde nuestro punto de vista. Es decir, es como que un bastión en el cual se va a mantener el statu quo. Yo creo que la escuela está formada, digamos, la hacen las personas que la hacen, que son las personas de esta sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, las docentes y los docentes no escapan de el heterosexismo, por ejemplo. Uh-huh. Y como tal cosa lo promueven, ¿entendés? O sea, no uh-huh. sé si hay una... No es una cosa diferente, es el reflejo de lo que hay afuera. Exactamente, sí. Uh-huh. O sea, no es que le vamos a echar toda la culpa a la escuela, pero la escuela sí se encarga de... premiar ciertas conductas y castigar otras. Ahí está. Con tu publicación, que empezó como una cuestión personal de poder dibujar para no hablar, de poder contar, denunciar y reírte de ciertas cosas y demás, ¿te propusiste a medida que esto fue creciendo algún otro objetivo? ¿Te propones cambiar algo a partir de tu publicación? Cambiar en el afuera, ¿no? En la sociedad, en la escuela, en la gente, cambiarles la mirada, abrir las cabezas, ¿o no? Mira, yo lo pensé más como, digamos, cuando vi que la historieta empezaba a rodar más allá de lo que yo quisiera o no, lo pensaba más como algo para nosotras mismas, las lesbianas. Uh-huh. O sea, que nosotras pudiéramos tener nuestra historieta. Uh-huh. O sea, siempre vemos una serie de publicaciones que no están pensadas para nosotras ni desde nosotras, y que no hablan tampoco, no nos hablan a nosotras. Uh-huh. Yo pretendo hablarles a las lesbianas específicamente. Cuando mirás televisión, cuando mirás, no sé, cuando vas a una librería, cuando buscas una película, digamos, es como cuestiones muy específicas y casi que salidas de todo contexto, más que por allí hablar de lesbianismo puntualmente, ¿no? Es como que no está uh-huh. en el común y en todas partes. Está. Sí, o bien. Sea, las publicidades no nos hablan de nosotras ni hablan de nosotras, uh-huh. No sé, la cultura en claro. general no, no habla ni de nosotras ni para nosotras. Entonces, bueno, ¿será que seremos nosotras mismas las encargadas de hacer una cultura lesbiana? Claro, claro. Y bueno, en eso estás, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Querés contarnos algo más sobre vos como persona y ya sacando la dibujante, la editora de libros y demás, antes de todo eso? ¿Qué otras actividades haces? ¿Militás? ¿Estás en algún grupo, por ejemplo, en el que milites? No estoy en ningún grupo, no. Yo soy, a ver, soy herrera, soy carpintera, practico artes marciales hace 25 años. ¿Y qué más te puedo contar? Eso es más o menos lo que soy. Bien, así que el deporte, el trabajo, los sí. libros, está tu familia, bueno, tu pareja, nos decías recién. Uh-huh. ¿No tienen hijos en común? No. No, claro. Convivimos con Tupac, que es el hijo de mi pareja y su pareja anterior. Uh-huh. Y bueno. Y ahí van. Bueno, y ¿qué te gustaría que pasara con este libro? ¿Te imaginas próximas, digamos, esto es como la primera edición de muchos dibujos que no sé si da para hacer más ediciones si ya están creadas, digamos, esas otras? Sí, mirá, esta es la temporada 1, que es de mayo del 2014 a abril del 2015. La temporada 2 la tengo dibujada, así que el libro de la temporada 2 va a salir para fin de año. Y actualmente estoy dibujando la temporada 3, o sea, mi pretensión es que todos los años salga un librito de la temporada. Bien, bueno, vamos a estar atentas y atentos desde acá para seguir tus publicaciones, que son un placer, la verdad. Así que bueno, muchas gracias a vos por haberte prestado a charlar un ratito con nosotras. Yo les agradezco muchísimo el espacio y el interés y la difusión. Vamos a compartir todo, tenemos una fanpage, así como tenés vos también para tu publicación, nosotros del programa, así que vamos a compartir lo que vos haces en nuestro espacio y la entrevista también en la página de la radio, Radio Kermés. Así que desde acá, bueno, es como un pequeño mojoncito de Maya en Santa Rosa, en La Pampa y en esta radio para que te vayan conociendo un poco más. Abrazo gigante. Un abrazo lésbico gigante. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Maya conversando con nosotros un ratito. Maya Venturini, Escenas de la Vida Lésbica. Ella es la autora de esta publicación, que es bellísima, por cierto. Sus dibujos son hermosos. Los puedes buscar en Facebook, puedes ir acercándote a eso. Y nosotros desde nuestro lugar vamos a hacer todo lo posible para ayudar en la difusión también de su material. Descontracturado. Distendida. Despojado. Desajustada. Desprejuiciado. Desfachatada. Descomprimido. Descarada. Desgenerado. Desgenerado. Los lunes, desde las 22, en Radio Kermés 106.1.